Este programa radial es parte del proyecto Concientizando a la comunidad local, escolares, jóvenes y adultos sobre el cuidado y uso de nuestros bosques y agua. Es una iniciativa ejecutada por la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Esta iniciativa se está desarrollando durante el segundo semestre de 2023 y cuenta con el financiamiento de la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos en la línea nueva para el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Este proyecto se está implementando en colaboración con la Oficina del Agua de la Municipalidad de Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli y la Corporación Educacional de Panguipulli. Estamos aquí iniciando este espacio radial hecho desde la Unión Comunal de APRs de la comuna de Panguipulli. En esta edición tenemos dos invitados, una invitada y un invitado que ellos mismos se van a presentar, pero les adelanto. Estamos con la señora Clarisa Santibáñez Aguilar, de la Unión Comunal de APR, y don Pedro Burgos Vázquez, el alcalde de la comuna de Panguipulli. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar acá. Soy Clarisa Santibáñez, presidenta de la Unión Comunal de APR de la comuna de Panguipulli. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, María José. Un gusto poder compartir este espacio. Saludar a la señora Clarisa en su calidad de presidenta de la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural, y muy grato de compartir este espacio, que entiendo es en el contexto de un proyecto que además es de financiamiento regional y donde seguramente vamos a conversar temas interesantes para el desarrollo de nuestra comuna. Exactamente. Justamente vamos a hacer un poco recuento, porque nos pasa que algunas cosas las damos por obvias y dejamos de explicarnos, y que o sea, si hay dudas o hay falta de conocimiento que nos permita entender las distintas organizaciones que funcionan en la comuna. Entonces, señora Clarisa, cuéntenos cómo surge la Unión Comunal de APRs y Servicios Sanitarios, el nombre oficial de la comuna de Panguipulli. Bueno, surge de una invitación que nos hizo don Pedro Burgos, nuestro alcalde, para conversar y ver y conocer nuestras necesidades y cómo estábamos nosotros llevando el tema del agua a las distintas familias de la comuna. Nos reunimos un día sábado del año pasado y decidimos conformar la Unión Comunal de APR para poder enfrentar la problemática más unidos, porque nosotros realmente éramos invisibles, le digo yo, como APR, porque ni siquiera los dirigentes nos conocíamos. Y ahí comenzamos, gracias a la invitación del alcalde, comenzamos a trabajar unidos, y ahora estamos ya en un proyecto realmente fabuloso para el bien de nuestra comuna. Excelente, señora Clarisa. Ya vamos a ir contando más detalles, qué áreas involucra, qué actividades se están ejecutando para los distintos grupos etarios. Quisiéramos preguntarle, quizás un poco más atrás, señor alcalde, ¿cómo surge esta necesidad a nivel comunal? Que entiendo que también se construyó una orgánica, la Oficina del Agua, para responder a esta problemática. Si pudiéramos poner eso en contexto. Sí, bueno, de agua y de cambio climático o varias otras denominaciones se viene conversando hace décadas en nuestro país y en el mundo, y en eso los municipios de alguna u otra forma tenemos mucha incidencia, más allá de que a veces no tengamos las herramientas legales. Entonces, en una modificación del organigrama del municipio de Panguipulli, esto fue el segundo semestre del año 2021, yo llevaba muy poco tiempo como alcalde, se propuso la creación, entre otros departamentos y otras reparticiones del municipio, la oficina campesina, por ejemplo, se propuso la creación de la Oficina del Agua, que es un espacio al alero de la Dirección de Desarrollo Comunitario que se preocupa de abordar temas principalmente relacionados con programas, con proyectos, pero en lo esencial es un apoyo profesional desde el municipio hacia las problemáticas de agua de la comuna. Uh-huh. Que, por cierto, en algunos casos comparte trabajo con medio ambiente y con otras unidades de la municipalidad. Y surgió en el camino la necesidad de establecer un diálogo permanente con los comités de agua potable rural, con los APR. De hecho, nos reunimos un 26 de febrero del año 2022, esa es la fecha exacta. Se hizo una convocatoria abierta desde la perspectiva de contarles a cada presidenta y a cada presidente de los comités de agua potable rural que el municipio estaba disponible a trabajar de la mano con ellos en sus distintas problemáticas. Y lo que ocurrió ahí fue algo, yo diría, importante para la comuna de Panguipulli, porque en primer lugar, por primera vez, el municipio se sienta con sus APR a conversar y a preguntarles qué es lo que les pasa. Y en segundo lugar, porque se entiende que los APR deben llevar agua de calidad a los hogares donde están ubicados. Y en segundo lugar, y de manera espontánea, surgió en ese momento la necesidad de parte de los presidentes de los APR, eso es algo que yo felicito, lo destaco siempre, de crear una unión comunal que permita seguir trabajando de la mano como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, ahí simplemente el municipio y en mi rol de alcalde nos pusimos a disposición de una decisión que tomaron los propios presidentes. Y qué bueno que haya sido así, porque eso significa que había primero una gran necesidad que nunca había sido abordada en la comuna de Panguipulli y nos permite poner esta conversación del agua dentro de las prioridades de la comuna. Entonces hoy día la Oficina del Agua, que había sido una decisión municipal, una propuesta a la comuna, se une además con esta creación de la unión comunal y nos ha permitido avanzar en muchas iniciativas. Claro, conversábamos en otro espacio, también en otro espacio radial, que suena paradójico que en una comuna de los Siete Lagos, una comuna que vemos llover harto, sin embargo, estamos en escasez hídrica. Si pudiéramos dar alguna cifra, efectivamente, cómo ya está golpeando, cómo no el cambio climático, no una cosa en la estratosfera o que se discuta solo a nivel de la ONU o algo alejado, sino concretamente impacta en la gestión municipal cuando vemos territorios que tienen que esperar en el verano, tienen grandes problemas, ¿no? Impacta claramente. Yo asumí como alcalde en junio del año 2021. En ese momento la cantidad de familias a las cuales se les entregaba agua, estamos hablando de los camiones aljibe, que es un contrasentido que en una comuna con tanta agua, incluso en invierno tengamos que entregar agua a veces en camión aljibe, eran cerca de 68 familias, digamos. Y hoy día ya superamos en un verano, como el verano de este año 2023, superamos largamente las 600 familias. Entonces, claramente detrás de eso hay una situación. Hoy día somos más habitantes, han llegado personas también a vivir a nuestra propia comuna está creciendo y uno de los primeros impactos que se ve muy presionado es precisamente el tema de la disponibilidad de agua, donde los APRs forman una parte y llegan a cierta cantidad de familias. El resto se resuelve con programas comunitarios, vertientes, pozos y un largo etcétera. Y efectivamente muchas familias, especialmente en enero, febrero, parte de marzo incluso, porque a veces las lluvias demoran en llegar, necesitan la entrega de agua potable a través de camiones aljibe. Ahí hay dos modalidades. La delegación regional a nosotros nos facilita algunos camiones aljibe, ese financiamiento de ellos, y el municipio también, cuando hay demasiada escasez, también ha asumido algunos costos. El presupuesto del año 2023 bordea aproximadamente los 35 millones de pesos que nosotros hemos tenido que disponer. Ya, esto ha ido creciendo además en el tiempo, así que estamos realmente, porque los números sí lo demuestran, en una situación compleja en ese sentido. Pero no vinimos a hablar solo de problemas, ¿no? Vinimos a hablar de soluciones. Por supuesto. Porque algo hay que hacer, no vamos a esperar sentadito de que el drama ocurra. Así que, señora Clarisa, si nos pudiera contar las áreas que tiene este proyecto, que como veníamos diciendo, trabaja con la población en general, adulta, con jóvenes y con niños y niñas. Bueno, este proyecto realmente fue pensado en toda la problemática que vivimos los APRs en nuestros sectores rurales. Muchas veces, aunque nosotros trabajamos con pozo profundo, otros tienen superficial, llega el verano y nos quedamos sin agua. Y el desconocimiento de las familias de las zonas urbanas, que muchas veces nos preguntaban qué es lo que es un APR, a qué se dedica el APR, qué es lo que hace. Y nosotros entrábamos a explicar todo eso, entonces pensamos, tenemos que concientizar a la población de distintas edades. Comenzamos trabajando con los niños, porque los niños son los que llegan a la casa y le piden a los papás y le enseñan lo que ellos aprendieron. Hemos trabajado con los dirigentes de nuestros APR. Enseñarle a los niños el ciclo del agua, para qué sirve, cómo tenemos que cuidarla y qué es lo que nosotros necesitamos en nuestro sector, en nuestros terrenos, para poder no quedarnos sin agua. Estamos también en la reforestación, porque hay que hacer una reforestación en muchos sectores donde han limpiado las orillas de los esteros y eso perjudica, porque al final los esteros se secan y los árboles que realmente nos sirven para traer el agua no existen. Entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando Con maquetas hemos ido al Liceo Altamira a una presentación de ciencia, donde nosotros presentamos a los niños una maqueta en la cual le explicábamos el ciclo del agua. Hemos llevado niños de distintos colegios, de la Escuela María Alvarado Garay, la Escuela Claudio Arrau y la Escuela de Puyinque, que es mi escuela. mi escuela de origen, sí. Además que mi padre construyó esa escuela, entonces para mí es mucho más importante. Con ellos fuimos al fondo Millagüe, y los niños en terreno conocieron lo que significa cuidar el agua y cuidar el medio ambiente. Porque es necesario, es casi una obligación de nuestras generaciones preocuparse del medio ambiente, preocuparse del agua, porque hasta ahora hemos desperdiciado algo que pensábamos que no se iba a terminar, y se está terminando, y las nuevas generaciones necesitan y van a necesitar que nosotros le dejemos, que arreglemos lo que nosotros echamos a perder. Uh-huh. Esa es una de las misiones de nuestro proyecto. Claro, justamente aprovechando la presencia del alcalde, esta invitación a las sinergias, ¿no es cierto? Como que cada uno desde distintos ámbitos, desde las organizaciones comunitarias, desde el municipio, desde la ciudadanía individual, desde los colegios, poder aportar con soluciones y trabajo sobre todo en red. ¿Cómo ve usted como cabeza del municipio este proyecto en una organización que está recién funcionando? O sea, yo siempre he planteado que el desarrollo, y yo siempre aclaro que el desarrollo de una comuna es distinto del crecimiento de una comuna. El crecimiento podemos, yo digo siempre, crecer en muchas cosas, en proyectos, cantidad de habitantes, pero no necesariamente desarrollarnos. Entonces el desarrollo que tiene que ver con nosotros las personas en una comuna como Panguipulli siempre va a requerir aunar voluntades, aunar esfuerzos, porque en temas como el que estamos conversando hoy día se requiere que toda la ciudadanía esté involucrada, no solamente se cree la oficina del agua o se constituye la unión comunal de APR. Aquí se necesitan muchas manos para poder abordar estas temáticas. Por lo tanto, esa sinergia que tú mencionas, que es el trabajo conjunto de muchas y de muchos, a través de este proyecto viene a generar un camino, además, que se muestra a la ciudadanía. Que en este proyecto participen niños, que participen las escuelas, que algunos APR hayan ido a visitar buenas experiencias de otros. Son situaciones que a la vuelta de un año y medio de la creación de esta unión comunal de APR efectivamente han dado muestras de que en Panguipulli, primero, era una temática que por alguna razón no se había abordado nunca, y en segundo lugar nos muestra un camino donde la invitación siempre es a sumar, siempre es a sumarse, y a través de información verídica, además de procesos, porque además estos temas no son simples. Los APR tienen un montón de legislaciones para poder funcionar. Nosotros, municipio, tenemos otras tantas legislación, pero el final común en iniciativas como estas es entender de que estamos en una situación donde todos necesitamos ponernos a colaborar, y en segundo lugar, donde no hay soluciones mágicas de uno o de otro lado. Aquí lo que necesita es trabajo conjunto, y es lo que uno recoge también de las comunidades educativas, de las unidades vecinales, donde en definitiva se busca también de que se sumen. Este proyecto es muy importante para la comuna de Panguipulli. Este es un proyecto que entra en una materia que es una materia además de futuro en razón de lo que viene. Así que yo muy muy contento y muy satisfecho de que así ocurra, al menos desde la responsabilidad que yo tengo como alcalde en esta materia, en materia deportiva y en otras. Por supuesto, hemos ido siempre buscando que la solución, porque no es así, la solución no siempre está en el alcalde ni en el municipio. La solución requiere siempre, al menos en la comuna de Panguipulli, siempre la colaboración de dirigentes, que por cierto es muy valiosa, y yo aprovecho de reconocer y de felicitar siempre, porque no hay desarrollo territorial en ninguna comuna de Chile si nuestra gente no está de la mano de la toma de decisiones de sus autoridades. Quien lo entienda distinto me parece perfecto, pero yo lo entiendo, y así ha funcionado bastante bien en el último tiempo, porque eso además requiere respeto, requiere reconocimiento. Requiere también de que a veces muchas soluciones no necesitan proyectos ni plata. Hay soluciones que requieren más bien voluntad, y en ese sentido este es un muy buen ejemplo de aquello. Buenísimo, vamos a ir a una pausa musical para oxigenarnos, los que están escuchando en casa, también puedan pensar en cosas que quieren dejar comentario en redes sociales y hacer crecer las interacciones que estamos en nuestras nacientes redes sociales de la Unión Comunal de APR. Así muy que bien. Vamos a una pausa musical y volvemos. De vuelta entonces, si en esta pausa musical se inspiró y tiene algunas preguntas, déjenoslas en redes sociales, felices contestaremos en la medida de las posibilidades. Estamos aquí con la señora Clarisa Santibáñez Aguilar, de la Unión Comunal de APR, y don Pedro Burgos Vázquez, alcalde de la comuna de Panguipulli. Señora Clarisa, cuéntenos, hagamos un repaso, ¿qué los inspiró, qué los motivó a dar un paso adelante e involucrarse en la educación ambiental de los estudiantes? Nosotros, mira, lo conversamos mucho, vimos toda la problemática que hay y veíamos en nuestros sectores que muchas veces el agua se desperdiciaba y nosotros quedábamos a veces sin agua para algunos vecinos. O sea, llegaban los vecinos que vienen a la segunda vivienda y gastaban miles de litros de agua en una piscina cuando habían familias que no tenían agua. Y dijimos, nosotros no nos vamos a quedar con la extracción, el tratamiento y la distribución, que es lo que a nosotros como APR nos corresponde. Nosotros queremos ir más allá, y más allá significa cuidar el medio ambiente y enseñar a los niños, como lo hicimos al llevar a los niños al Fundo Millahue, como lo hicimos cuando estuvimos en el Liceo Altamira con educación para los niños también escolares, y fue muy muy muy enriquecedor porque los niños se interesaban y ellos son como una esponjita que todo lo absorben, y se está trabajando también en las aulas. O sea, llevamos nuestra maqueta a la sala de clases y los niños conocen a fondo qué es lo que pasa con el ciclo del agua y trabajan, y ellos van aportando sus ideas y dando sus impresiones. Entonces, ellos son nuestro futuro, por lo tanto, tenemos que trabajar en ellos para poder asegurar que la raza humana y la raza animal, por decirlo de alguna forma, porque así nos enseñaban antes en el colegio, éramos todos animales del mismo grupo, pero nos diferenciábamos, pero que todos vamos a tener vida. Uh-huh. Y los niños son nuestros mensajeros. Clave el asunto, porque por ejemplo en la salida del Día de Bosque participaron distintos cursos. Distintos cursos. Cuarto, quinto, sexto básico, incluso algunos de séptimo. Pero ahora en aula se está trabajando con solo cuartos básicos. Sí. Son los más chiquititos de... Sí, los más chiquitos del... Sí. Y la gracia es que la maqueta, también contarle a quienes nos escuchan, la maqueta está adaptada a la realidad de Panguipulli, o sea, el volcán no es cualquier volcán, es el Mochochohuenco. El Mochochohuenco. Tenemos las laderas que son... fue pensado en todo lo que significa geográficamente Panguipulli. Entonces... Sí, el que ve la maqueta va a ver realmente todo lo que nosotros conocemos físicamente. Cuando vamos, salimos de paseo y vemos, ahí están las lagunas, están los lagos, están los ríos y la llegada al mar. Claro, y ahí se cruza con otro tema, que es como el tema de la educación con pertinencia local, como efectivamente a veces no aprender tan en etéreo, sino que en concreto a la realidad de, claro, el lugar que habitamos. Y esta maqueta... va a quedar, María José, va a quedar a disposición de los colegios en la oficina del agua para que los colegios puedan seguir trabajando con los niños en este tema, porque no podemos tratarlo ahora y después olvidarnos. Uh-huh. Y nosotros vamos a seguir también trabajando en ayudar al municipio, a la corporación, con los niños, con la gente. Llevamos a nuestros dirigentes de APR a Liquiñe, allá tenemos un ejemplo de trabajo que se ha hecho en Liquiñe, donde también hay una persona que con la maqueta trabaja en distintos colegios, y a lo mejor eso se puede hacer en todas partes, para que los niños vayan aprendiendo. Porque hubo mucho tiempo en que nunca se habló del medio ambiente. Nunca se pensó que el agua se terminaba. Pensábamos que era eterna. Y ahora nos estamos dando cuenta que no es así. Y tenemos que seguir trabajando con la familia de los sectores urbanos, darles a conocer que ellos abren la llave de su casa y sale agua siempre. Nosotros en el sector rural no. Porque cuando hay sequía, nosotros no tenemos agua. Entonces tenemos que aunar criterios, tenemos que unirnos para trabajar y cuidar el medio ambiente todos. Porque de lo contrario, como lo decía hace un rato atrás, vamos a desaparecer. Sí. Es importante la toma de acciones, ¿no es cierto? Y justamente este proyecto, el valor o el verbo que pone es la concientización. La concientización. ¿No es cierto? Los distintos grupos etarios entendemos que claramente con lo que se puede hacer en un año es un avance. Importante que se generen estos insumos como la maqueta que permita darle continuidad a aquellos recursos que están en las escuelas funcionando en el día a día. Y quería preguntarle, señor alcalde, ¿cómo lo ve usted también el asunto de ir abordando este cambio de paradigma también en la ciudadanía? Porque Panguipulli hace no tantas décadas atrás era su matriz productiva era de extracción de madera, y ahora estamos justamente tratando de explicar el valor de la reforestación asociada a los cauces de agua. Entonces, ¿cómo lo ve usted en esta posición como más macro que le toca estar ocupando en el día de hoy? Sí, bueno, estas conversaciones permiten programas en sí mismos, ¿eh? La sustentabilidad, el medio ambiente, el cuidado de nuestra naturaleza. La comuna de Panguipulli es una comuna privilegiada en muchos aspectos, en su extensión territorial, tiene la mayor cantidad de bosque nativo de la región de los ríos, aun cuando ha habido una depredación importante en varios sectores, pero aún así se conservan importante, que además es el bosque húmedo templado, la selva valdiviana, que es una selva además única en el mundo. Entonces tenemos una cantidad de lagos, ríos, es decir, tenemos un ecosistema y una biodiversidad, humedales identificados, hay como 70 humedales en la comuna, en sus distintas categorías, en sus distintos tipos. Hay una riqueza ancestral además que hay que reconocer en nuestra comuna en materia de lo que es principalmente el desarrollo y cómo entiende el pueblo mapuche todos estos temas, donde a veces nos dan cátedra, hay que decirlo, respecto a cómo es convivir con los elementos naturales. Pero también, por otra parte, está el crecimiento natural que está teniendo la comuna, que no es solamente la ciudad de Panguipulli, hay muchos sectores, muchos lugares que en algún momento eran sectores rurales, un par de casas, como se dice, que hoy día uno pasa y luego pasa 6 meses después y ya hay una especie de población, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo importante de esta materia es cómo se convive con aquello, cómo se hace un crecimiento ordenado, porque finalmente detrás de cada uno de estos temas siempre hay familias, siempre hay personas, niños, adultos mayores. Y claramente la sustentabilidad a veces es difícil de explicar, y la sustentabilidad no se resuelve por decreto ni por leyes. Hay leyes en nuestro país que abordan eso como para impedir, como para castigar, pero la sustentabilidad en el estado más puro lo resolvemos nosotros los ciudadanos, nuestra familia, y tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con este proyecto, tiene que ver mucho con esfuerzos que hacen muchas instituciones en esa materia. Y la sustentabilidad es entender que desde no botar un papel en la calle hasta cuidar el humedal, porque es una riqueza de flora y de fauna que es única, digamos, en los sectores rurales. Y por lo tanto, en eso, nosotros como municipio, y al menos el rol que yo tengo de alcalde, simplemente es ponernos a disposición de entender de que estamos en una comuna espectacular desde ese punto de vista. ¿Por qué razón? Porque eso da pie al desarrollo de la vida campesina. Eso da pie al cuidado del agua que estamos conversando. Eso da pie al desarrollo turístico. Eso da pie al emprendimiento, eso da pie a calidad de vida. Entonces, estos temas parece que siempre son como los olvidados, pero cuando uno los entiende en esta medida, se da cuenta de que efectivamente tenemos que, como yo lo decía anteriormente, poner primero mucha voluntad, en segundo lugar ponernos a disposición, y en tercer lugar empujar proyectos como el que estamos conversando el día de hoy, que yo vuelvo a felicitar, porque en un corto tiempo hay un apalancamiento de recursos que apunta principalmente a la concientización, a explicar estas cosas, porque hay mucha desinformación. Ahí me permito un paréntesis, hay un contrasentido en los tiempos actuales, porque estamos nadando en información. Las redes sociales nos bombardean todos los días. Pero cuando uno hace preguntas o cuando uno va a temas como esto, en general hay desinformación, porque las redes sociales nos llevan a un nivel, digamos, de datos, donde a veces incluso es difícil discriminar cuál es real y cuál no es real, cuando en realidad todos estos temas tienen cierto asidero y que han ido avanzando y creciendo en el tiempo. Por lo tanto, nosotros los ciudadanos, quienes vivimos, quienes habitamos, quienes queremos y amamos esta comuna, tenemos que ponernos a disposición efectivamente de estos temas, más allá de los roles que cada uno de nosotros tiene dentro de nuestra sociedad. Buenísimo. Vamos a dejar unos minutos para hablar de los desafíos, ¿no es cierto? Como decía mi abuelita, para hacer qué hay que romper huevos. Así que la vida no es todavía color de rosas, pero se va avanzando. Cuénteme, señora Clarisa, la actualidad de lo que están los APR, aparte de este nuevo desafío que se han sumado. ¿Qué le quita el sueño o qué cosas le están destinando energía para poder revertirlo, bueno, superarlo, enfrentarlo? Tenemos una ley que nos exige mucho y nos da muy poco. Estamos ya en el 2023 y hay muchas familias que todavía no tienen agua potable en sus casas. Entonces, el desafío de esta unión comunal es que se termine, que todas las familias tengan agua potable. Es muy triste llegar a un lugar y ver que están tomando un agua que no es tratada. Porque si bien es cierto, dicen, no, el agua es pura. Antes era pura. Cuando éramos niños quizás, pero ahora está contaminado porque se bota basura en todas partes, porque no hay un cuidado. El ser humano no cuida lo que tiene. Y nosotros tenemos ahora, y es un desafío, que por favor, todas las personas, los adultos, los niños, los ancianos, tenemos que poner de nuestra parte para cuidar el medio ambiente, porque estamos castigando a una generación que todavía no llega. Buenísimo. Y yo quiero también dar las gracias al gobierno regional, que nos ayudó con este proyecto. Quiero dar las gracias también a don Pedro, porque él nos ha apoyado mucho. Tenemos los funcionarios de la Municipalidad de IDECO que están siempre a disposición de todo este trabajo, que realmente es bastante grande. O sea, nosotros tenemos que recorrer, y me ha tocado recorrer la comuna en los rincones que ustedes no se imaginan. Y eso a mí me ha hecho querer más mi comuna, querer más mi gente y decidirme a seguir luchando para que estemos bien todos y cuidemos esta hermosa comuna que amamos tanto. Muchas gracias, señora Clarisa. Don Pedro, ¿algunas palabras para ir cerrando ya este espacio de diálogo? Sí, siempre es bueno agradecer al gobierno regional, que es quien nos ha ayudado a financiar, también agradecer a funcionarios y funcionarias del municipio que han ayudado a formular estos proyectos. Estos proyectos no llegan y se realizan, sino que siempre hay alguien que formula, que le dedica horas de trabajo para que esto funcione. La señora Clarisa es presidenta, estamos conversando hoy día con ella, pero también al lado de ella, para no decir detrás, al lado de ella también hay una directiva de otros dirigentes de la Unión Comunal de APR, y saludar a cada una y a cada uno de los dirigentes de los comités de agua potable rural, porque ellos no la tienen fácil en el día a día. Pareciera que es súper simple, digamos, pero uno se da cuenta que tienen que lidiar no solamente con temas legales, que hoy día, por cierto, yo he manifestado con mucha fuerza que la ley que está en proceso, que es la ley de servicios sanitarios rurales, es una ley que no se hace cargo de las reales necesidades de los APR, y además le coloca muchos problemas, problemas operativos, problemas de gestión, porque lo que la ley hace es entender de que la APR es una empresa, y el APR efectivamente tiene que cumplir con ciertos aspectos que pudiesen parecer empresa, pero cumple un rol fundamental social, especialmente en el ámbito rural, y ahí hay grandes desafíos. Pero también las dirigentes, los dirigentes de los APR se ven sometidos a presiones de los propios socios, porque claro, es muy simple abrir la llave y que haya agua, pero el día que no hay agua o que hay algún problema, la presión de aquello en el día a día se lo llevan las directivas, las y los dirigentes. Y este trabajo mancomunado, el del municipio, me refiero con los comités de agua potable rural, tiene un antes y un después en cómo hacer las cosas en Panguipulli. Porque la decisión que yo tomé como alcalde es que nunca más los APR, ningún dirigente esté solo en todas las problemáticas que tienen que abordar día a día. Y eso lo hemos hecho, y esa es una decisión que no tiene que ver con recursos, no tiene que ver con proyectos, sino que tiene que ver con entender de que un municipio y un alcalde tiene que estar a disposición de un tema tan importante como es el trabajo de los APR, y que además está sobre una temática que tiene que ver con escasez hídrica y con un vital elemento que tiene que llegar en calidad, tiene que llegar en forma y oportunamente a muchas familias de nuestra comuna. Sí, exactamente, porque a veces los dirigentes comunitarios o cualquier vecino a pie se agotan en el laberinto institucional, burocrático, entonces tener ese acompañamiento resulta a veces muy positivo para llegar a puerto con las necesidades, ¿no? Bueno, así vamos cerrando este espacio de conversación en la radio, y los dejamos invitados a seguir interactuando a través de redes sociales de la Unión Comunal de APR. Muchas gracias. Gracias a ti, María José, por invitarnos. Gracias a la Radio Acústica por recibirnos en su casa. Esto nos da la oportunidad de que nos conozcan más, de que conozcan realmente cuál es la tarea de los APR, y un saludo muy grande a todos los dirigentes de los APR de la comuna de Panguipulli y a los mis colegas dirigentes de la Unión Comunal, y que vamos a seguir trabajando. Esa es nuestra meta, seguir trabajando. Bueno, agradecerte, María José, la conducción. Usted ha sido nuestra conductora en este programa. Por supuesto, sí. Agradecer a la señora Clarisa y a toda su directiva y a cada dirigente y dirigente de APR. Y simplemente grato de poder informar, poder comunicar y ponernos a disposición del desarrollo de esta comuna como lo hemos hecho hasta ahora. Nos seguimos comunicando. Este programa radial es parte del proyecto Concientizando a la Comunidad Local, Escolares, Jóvenes y Adultos, sobre el cuidado y uso de nuestros bosques y agua. Es una iniciativa ejecutada por la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Esta iniciativa se está desarrollando durante el segundo semestre de 2023 y cuenta con el financiamiento de la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos en la línea nueva para el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Este proyecto se está implementando en colaboración con la Oficina del Agua de la Municipalidad de Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli y la Corporación Educacional de Panguipulli.